Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 207 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Y hoy en este programa 207 hemos preparado un monográfico musical, Mujeres en la Música. Se nos ha pasado el 8 de marzo sin que dijéramos nada especial de las mujeres. Así que nosotros, siempre con el retardo que nos acompaña habitualmente a los caninos, venimos con este monográfico. ¡Empezamos! Buenas tardes, doctor Harry, flipando te veo. Muy buenas tardes, Juan Carlos, estoy flipando totalmente. Uf, vaya sonidazo que traemos hoy a vuestras orejas, amigos. ¿Te flipas con estas tú? ¿Con estas, con la Fanny? Esto sí. Es lo más, tío, esto es lo más que hay. Pues no te queda nada hoy. ¿Sí o no, María? Queda y mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buah, programón. Totalmente. Programa solo con música de mujeres. Primera vez en la vida de Barrio Canino, así que programón total. ¿No? Ha habido más. ¿De monográfico de cancioncitas? Solo, ¿no? Claro, claro. Programa solo con música de mujeres. Claro, no era solo música. Monográfico. Bien. Vamos, como 3 o 4 en 207 que llevamos. Venga, esos trolls en Twitter, dispara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Franer. Buenas tardes. Te veo muy mujeriego hoy. Estamos todos encantados otra vez de hacer el programa. Siempre que hacemos un monográfico musical, estamos todos aquí encantadísimos con las batallitas que vamos a contar. La verdad es que nos da mucha alegría cuando vienen los invitados, pero también cuando se van y nos dejan solos y podemos hablar, que es lo que nos gusta a nosotros. De nuestras cosas. Os recordamos nuestros métodos de contacto, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Todos nuestros programas en el blog barriocanino.blogspot.com. Nuestras redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, que ya no usamos mucho, pero bueno, ahí está. Y agradecemos también la emisión a todas esas radios libres y comunitarias, más de 20 ya, que emiten este programa todas las semanas. a lo largo y ancho de la piel de toro. Les agradecemos su paciencia también por la duración variable de este programa. Y alabamos los métodos que se busca cada uno para encajarlo en su parrilla, y todos lo consiguen. Es más fácil hacer el programa de una duración fija que encajarlo en una parrilla con duración variable. Pero aún así se lo dejamos a ellos. Muchas gracias. No hemos tenido un fondo de comienzo mejor en Barrio Canino en todos los programas. The best. Espérate, que viene otro que lo supera. Harry, da igual que sea música de mujeres, de hombres, de perros o animales, esto tiene que empezar con una canción que sea 100% carne de perra, hoy. Lo tenemos muy difícil, amigos, porque hemos oído ya de momento a las Fanny, brutales, increíbles, estamos oyendo a Ultrasónicas, el nivel está muy alto, pero hoy por fin hemos conseguido un tema canino digno a la altura de este programa. La mejor, la más grande, la mujer que se diseñó una carrera musical a su gusto, la que normalizó para la industria el legado de los Riot Girls y la que después de 30 años subida a los escenarios sigue epatando al público y junto a ella que un montón de músicos han querido tocar. Luego hablaremos de ellos. PJ Harvey publicaba este año pasado, 2016, el que es hasta ahora su último disco, y bueno, pues una vez más la crítica se deshacía en elogios y tal, etcétera, a la que yo creo que es un poco una rara avis dentro de las mujeres rockeras por su condición de estrella, tan apoyada por la industria musical como alabada por la que somos sus fans. Hay quien dice que los discos de PJ Harvey han perdido fuerza, pero para mí quizá han perdido distorsión y decibelios, aunque creo que precisamente fuerza es lo que ha ganado. Sobre todo en el discurso, claramente. Para los que añoran la etapa maravillosa de Polly Jean Harvey, vamos a recordarla con un trayazo de su mítico segundo disco, del Read of Me, del año 93. Snake, versión canción cortita, directa y clara en su mensaje. Y sí, en esta canción dice perro, y no una, sino dos veces. Curioso además que en la canción dice perro, dog, y Dios, God, que es un juego de palabras que me gusta mucho siempre. Y además lo utiliza para referirse a la misma persona. Es el hombre que intenta meterse entre sus piernas como una serpiente. Snake. Yeah. Por Dios. Hemos estado a la altura, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos mantenido un nivel y bueno, sí. Ahora queda la responsabilidad de saber si este nivel se puede subir o no. Esto es calla burra de Henares y no a palo seco. Exactamente. Bueno, pues yo para seguir un poco con el cañeo con el que hemos empezado, os he traído una banda sueca que se llama Arch Enemy, que se formó en el año 96 y dicen los entendidos que hace death metal melódico. Sus canciones están cargadas de críticas a la sociedad y a la religión. Pero lo que quisiera destacar de esta banda es a su ex cantante, Ángela Gosow. Ahora Ángela no está, pero sigue habiendo otra cantante. O sea, sí, que el grupo todo el mundo, mantiene. Todos echamos de menos a la primera. Sí, no sé si por el físico o por las canciones. Pues lo vais a oír ahora el porqué. Ángela se incorporó a la banda en el 2001 y nunca diríais que quien canta es una mujer. Hasta que veis una actuación de ella en directo. ¿Y por qué? Porque es una de las pocas mujeres que canta en un grupo de death metal y además con voz gutural o sucia. Pero mucho. No desveléis el secreto. Lo has dicho tú. Es espectacular verla, cómo se mueve en el escenario y verla cantar y cómo se come al público. Y es espectacular ver cantando una mujer con esta técnica, que no es lo habitual. Estuvo en Arch Enemy hasta 2011, el año en que dejó la banda, y uno de los motivos fue que le faltó técnica para cantar con voz gutural y se jodió las cuerdas vocales, porque aunque parece que no, para cantar así se necesita una técnica, si no, te quedas sin voz, que la gente, claro, que la gente cree que es ahí como alguien ahí, y no, hay que tener una técnica. Ahora está inmersa en otros proyectos, pero aún así nos ha dejado 6 discos con Arch Enemy y un camino recorrido que las mujeres también podemos cantar así, que os guste la canción. mía, ¿eh? Maravilloso. Increíble. A pesar de las críticas que se han escuchado por aquí a micro cerrado. Pero que ese es un punky, ¿sabes? Los punkies y los heavies se llevan pegando toda la pero vida. Pero es que estos no son heavies. Ya, bueno, pero para un punky que no sabe más, esto es heavy, ¿sabes? Bon Jovi, ¿eh? ¿Era? Ya le gustaría a Bon Jovi, ya le gustaría. A Juan Carlos solamente le redime el hecho de que defienda a los Anthrax y por eso. Fíjate, a los católicos de los Anthrax. Por eso Anthrax le perdonamos. Si no fuera por eso, bueno, en fin, continuemos. Dale, Juanfran. Sí, ya que Dr. Harry ha mencionado antes a las Riot Girls, que yo no puede haber un programa de música para mujeres que, en el que no sale el movimiento de las Riot Girls. Que fue un movimiento cultural que eclosionó a finales de los 80, a principios de los 90, y la principal característica del movimiento es que era un movimiento feminista, sobre todo. Lo más mediático al final acabó siendo la música, porque fue lo que más bola se le dio desde los medios mainstream musicales, sobre todo, pero en realidad era un movimiento pues cultural, artístico, etcétera. Y el movimiento este que nos hizo. Y fancinero, muy fancinero. Sí, los sí, fancines sí, sí, sí, que estaba echando un ojo por ahí de aquella época y en Estados Unidos. Era, muy potente. Sí, sí, sí. Y muy imaginativo, sí, muy distinto. Sí, sí, sí. Era muy de escuela de arte, básicamente, que es donde muchas de estas mujeres se conocían entre ellas. El epicentro de todo esto fue Olympia, del estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos. Y una de las bandas señeras por excelencia de lo que fue el género musical del Riot Girl es Bikini Kill. Mm. Bikini Kill. Unas heroínas, básicamente. Porque es verdad que ellas siempre han negado mucho su condición de pioneras, pero sí que fueron un revulsivo para un montón de bandas de mujeres que siguieron la estela. Que no fue, es verdad. Y sigue siendo, Es verdad que no fueron ellas las únicas, porque esto era un movimiento y había un montón de bandas de mujeres, pero todas ellas dieron el ejemplo. Y se convirtieron en el símbolo Bikini Kill. Exacto. Y Calvin Harris. Sí, eso siempre pasa. Siempre pasa que hay una banda a la que desde los medios se enarbola, probablemente porque es la primera que han escuchado. Entonces, pues Bikini Kill se forma en Olympia. Y la forman Kathleen Hanna y Toby Bale, que son dos amigas que se conocen militando en círculos feministas. Lo curioso es que Kathleen Hanna venía de un feminismo militante más de calle, por decirlo así, autodidacta, trabajaba mucho en casas seguras, en las safe houses, que era donde se refugiaban las mujeres víctimas de maltratos. Y la segunda, en cambio, era de un feminismo más académico, ¿no? Era muy seguidora de Angela Davis y Judith Butler. Entonces entre ellas dos fueron siempre intercambiándose mucho material feminista, fueron aprendiendo la una de la otra y fueron un poco pues consensuando un poco sus posturas, llegando hacia un punto en común y terminaron acuñando un término que era Revolution Girl Style Now, que era lo que resumía su punto de vista del feminismo, ¿no? Mujeres, la revolución la necesitamos ya y la tenemos que hacer ya, básicamente. Bikini Kill, como banda, fue siempre entonces un vehículo de expresión feminista. Y, por ejemplo, esto es lo que decía en uno de estos fanzines, el fanzine Jigsaw, su número 3, Toby Bale decía: de verdad, ahora me siento que algo bueno se está cociendo por aquí. Quizá tiene mucho que ver con lo excitada que estoy por mi nueva banda, Bikini Kill. No es solo porque Bikini Kill y Revolution Girl Style Now estén listas para adoctrinar al universo, es que existe una explosión de bandas detrás. No, esto es lo importante del movimiento. Se convirtieron musicalmente en una sensación, sobre todo por su puesta en escena, porque Kathleen Hanna, que adoptó el papel de vocalista, era muy, muy combativa y muy contestataria en las tablas. A sus conciertos acudían muchísimo machuno, porque además ellas lo que hacían era una especie de punk muy crudo, y la escena punk siempre ha estado dominada por los hombres, por hombres blancos, básicamente. Y además en aquella época, a finales de los 80, lo que más lo petaba era el hardcore, que era además un público mucho más violento y mucho más machuno. Kathleen no se amilinaba y le soltaba lo que les tenía que soltar y se enfrentaba verbalmente a ellos en los conciertos. Llegó a utilizar uno de los insultos que normalmente les escupían, que era slut, que es como zorra. Pues ella llegó a aparecer en escena quitándose la camiseta, aparecía solo con su sujetador y slut pintado en la tripa para que lo viesen todos, ¿no? Es el típico recurso de apropiar del insulto para descargarlo del contenido. Pues vamos a escuchar una canción de los primeros tiempos de Bikini Kill, una canción extraída de su maqueta. de su maqueta que se llamaba precisamente Revolution Girl Style Now, que se editó en el 91 como cassette y que en 2015, que es la versión que yo tengo, fue editada ya en CD y vinilo. Y vamos a escuchar uno de sus himnos, además, que es Double Dare Ya, que es como, que viene a ser una expresión como de te desafío, te reto. O, te reto dos veces. En España diríamos no tienes huevos, básicamente, es esa expresión. El no hay huevos a, pues eso. Y era una canción, además, que ella dedicaba a los machirulos de las primeras filas, ¿no? La canción dice, ahora eres una chica adulta, no tienes ningún motivo para no luchar. Antes de levantarte por tus derechos, tienes que saber cuáles son. ¿Derechos? Tú sabes que los tienes, ¿no? Pues esto es lo que decían. Bikini Kill, Double Dare Ya. We're Bikini Kill, and we want revolution. Girls don't know. Estaba esto. Vamos a seguir escuchando un poquito de música de chicas. No sé si os va a decir algo el nombre de las 5, 6, 7, 8. Lo voy a decir en castellano. Sí. Hombre. Hombre, a ver. Sí. Hombre. Que somos fans. ¿En serio? Que sí, de verdad. Que es cierto. Vale. Si no está la antinía, no lo sabes. Sí, no, yo creo que sí. Ahí estaba, ¿no? Si os decimos a lo mejor el nombre de la banda, bueno, yo creo que mucha gente ya lo ha llegado a conocer. Precisamente por las pelis de Tarantino, sino igual os tendríamos que cantar, ¿no? La canción esta de que sale en Kill Bill, en la primera parte, que se meten ahí en un garito, ¿no? Que hay unas tías ahí tocando y están tocando estas canciones, unas tías orientales. Y muy estilosas. Sí, la verdad es que están súper divinas ahí vestidas, muy bonitas, siempre. Sí. Pues estamos hablando de una banda japonesa que tiene la tira de años. Y la verdad es que ellas les pegan bien a esto del rock garajero. Tiene un puntillo surfero a veces, sobre todo, bueno, bastante macarra y bastante sucio su música, pero con una imagen impoluta de chica oriental que no ha roto un plato nunca. Y esto es lo que más gracia me hace, cuando luego las ves aquí aporrear los instrumentos como unas salvajes auténticas, pero las ves aquí de portada del Telva a todas, ¿no? Madre mía, muchacha. Estamos hablando pero eso de... son en las primeras canciones, luego ya empiezan a sudar y ya lo de impoluto pasa a la historia. Sí, sí, sí. Se mezclan los moños. Claro. He visto por ahí algún vídeo que además salen ahí con sus super tacones, ¿no? Sus vestidos largos que parece que van de fiesta. Pero luego en la segunda canción los tacones salen volando por ahí por la sala. Lógico. Bueno, mezcla de elegancia y salvajismo bastante sugerente. Unas chicas que formaron la banda en 1986 y que todavía a día de hoy siguen en activo. Ahí sí que me deja sorprendido. Sí, sí, sí, la verdad es que han tenido muchos cambios de formación, pero bueno, la lideresa guitarrista, que en algún momento ha habido alguna otra guitarrista acompañante, la que canta en esta canción, que no se canta nada. No diga lideresa, que sí, es sí, sola, sí. Solo es que me sale la cara de mapache, tío. Sí. Bueno, o sea, es que no puedo con ello. Tú le dices lideresa y solo hay una persona que obedezca ese nombre. Hay que desterrar esa palabra inventada de nuestro vocabulario. El alma mater de la banda, ¿no? La chica esta pues ha permanecido y luego ha habido muchos cambios de formación. Actualmente son... ¿Has visto? Mira, ¿qué te parece? Las horas, ¿cómo se dice? Oye, está bien, ¿no? Somos, sí, somos no. Una radio pública. Así nos da un aviso. Deberíamos llevar ya la mitad de las canciones y solo llevamos tres. Venga. Está de puta madre porque no sabéis lo que acaba de pasar. Se han borrado todas las canciones que teníamos puestas para el programa. Ah, ¿sí? Bueno. Pues las cantamos. Bueno, seguimos con estas chicas, de cuyo nombre de cada una de ellas no vamos a decir, que los nombres japoneses no son lo nuestro. Sí que es verdad que llevando desde el año 1986 tocando, tuvimos que esperar hasta los 2000, muchos de nosotros, y yo me incluyo en este grupo, para conocerlas gracias a las pelis de Tarantino, que seguramente él sí que las conocía, o alguien le dio el chivatazo del pedazo de banda que estamos hablando, ¿eh? De hecho, las escuchó de casualidad mientras se encontraba en Japón visitando localizaciones para Kill Bill, y entró en una tienda, estaban sonando, y dijo: ¿qué es esto? Lo necesito, por favor, dame este CD. Y como es Tarantino y pide su CD, te lo dan. Qué hombre más compulsivo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Así fue, así fue. Tiene toda la pinta, desde luego. Sí. Bueno, lo decimos, tienen temazos y tienen pedazo de vídeos que son más que dignos de ver en YouTube. No os vamos a dar el trabajo. Vamos a poneros la canción que todo el mundo que conoce esta banda conoce esta canción, que es la que sale, la peli de Kill Bill. Y ya os dejamos a vosotros que investiguéis. Es fácil, ponéis en el YouTube 5678... y ya te sale salen ellas. Y a disfrutar. A disfrutar. Vamos con su temazo. Woo-hoo. Si no has movido el esqueleto con esta canción, es que no tienes corazón. Qué bonito. O estás muerto. Sí, estás muerto. Plantéatelo. Temazo, ¿eh? Joder, es que sí, no, sí, es inevitable bailar. Bueno, vamos a continuar un poquillo con la lista y además así un poco intentando enganchar así como estilísticamente, en el caso de que pudiera ser posible. Y vamos a continuar con Las Odio. ¿Por qué? Pues primero por un motivo, porque molan. Segundo... porque ya está no de más motivos, claro. Segundo, porque tenemos cariño especial aquí en la casa. Agatha, la guitarrista, formó parte de Sangre Fucsia, grupo hermano íntimo de Barrio Canino, así que solamente por eso también ya merece la pena. Y luego además porque, bueno, Las Odio es como una especie de de una especie de supergrupo del underground madrileño formado por Paula y Ali, que era ex dúo Divergente y Matarse en la Castellana, por Sonsoles, ex Las Cruces, y por Agatha, que mantiene Agnes a la vez como proyecto. Además, bueno, de formar parte durante un tiempo de Sangre Fucsia y también formar parte militante de Sisterhood, con ese fancinazo que nos fascina y esas pequeñas historias que hacen. La hermandad de mujeres feministas totales. Y bueno, acaban de publicar Las Odio, o como a mí me gusta llamarlas, o se llaman Las Odio Mazo, también he visto por ahí, pero mola mazo ese nombre. Pues acaban de publicar su primer álbum, Futuras Esposas, acaban de publicarlo hace días, no mucho. Y bueno, pues parece que lo han petado del todo con el disco. En cualquier revista de tendencias que se precie ahora mismo la vais a ver. Desde mundos sonoros y rock de luces y países y gentuza de esta, la vais a encontrar también. La creme de la creme. Más allá de encontrárnoslas en cualquier revista de tendencias, lo importante es saber si tienen arte. Pues sí, lo tienen, que eso es lo que nos importa al final. Si salen o dejen de salir, me da absolutamente lo mismo. Y me resulta además especialmente interesante que el tema que vamos a escuchar de Las Odio, Indie Español, que es un tema que además encaja muy bien con el programa que estamos haciendo hoy, es Indie Español. ¿Os acordáis que hace un tiempo hubo un artículo famoso? La que se montó. Sí. La que se lió, ¿no? Que además hemos hablado aquí varias veces del famoso artículo. Bueno, pues gran parte de las revistas que en aquel momento se hicieron eco o participaron artistas que son comúnmente recurrentes en sus páginas, se deshacen de elogios ahora con Las Odio. Que esto sí. Suele pasar. O sea, las típicas que no sumieron las críticas y que se pusieron a... Que lo estábamos comentando antes a micro cerrado respecto a otro tema, y de repente se convierten en los máximos defensores de... Sí, pues y además de Indie Español. Exactamente, que además de esta canción que correctamente es que le retrata. Pero bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen y por qué lo hacen. Las Odio. ¿Qué cantan Las Odio? Lo vais a ver ahora mismo. Yo no soy la novia, no soy la amiga, no soy la prima ni la vecina, deja de buscarme, no estoy en la lista. Mira mi pulsera, yo soy artista. Las Odio. Ha quedado claro, ¿no? Estas son algunas de las reivindicaciones, las odio, os acaban de relatar directamente en la letra de esta canción, algunas de las reivindicaciones de las mujeres músicas rockeras en un escenario. Aquí lo acabáis de ver. Y además bonita la canción, molona. Sí, pues un poco un toque cañí, un toque ahí un poco... Yo creo que por eso le gusta el rock de luz. Sí. Joder, si me gusta hasta a mí. Si le gusta el rock de luz y a mí, ya está el advenimiento del Papa Negro, tío. Yo creo. Estamos alineados. Qué mal rollo. O el de la cara y negro, que va antes. Vamos, dale. Ahí. Bueno, continúo con una amiga que se llama Silvia. Para los que no la conozcáis. Pues podría estar el día a cantar al programa. Silvia Pérez, ¿no? Si venga, hecho. Llámala y dile que venga. Venga. A ver. Se la voy a presentar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Silvia Pérez Cruz viene de estudiar 14 años de solfeo, piano y saxo en la escuela de su ciudad, que se dice pronto y rápido. Estudiar solfeo, piano y saxo tiene que ser complicadísimo. Ya te digo, amigo. Así que no solo es una gran cantante, sino que también una gran música con años de experiencia. Ha estado inmersa en varios proyectos, no solo a nivel musical, sino también a nivel teatral y como bailarina. Quizá su faceta más conocida últimamente sea la de actriz, tras hacer la película Cerca de tu casa, aunque ya había participado en otras películas anteriormente. La canción que os propongo es del disco Granada de 2014, en el que también participa Raúl Fernández Miró a la guitarra. Esta canción que os traigo, que se llama Abril 74, es una versión del cantante Luis Jack, y con un ritmo pausado al principio y según va avanzando la canción va cogiendo fuerza la voz de Silvia y la voz de Raúl, os dejo que la disfrutéis. Nos ajo. Vamos para allá. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de les sirenes, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura, m'atura i caic en terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí. Bye. Aquí seguimos en este programa 207 de Barrio Canino, programa dedicado a las mujeres en la música, música de mujeres, escuchando gente que a partes iguales, que sabe de solfeo y de golfeo. Joder, se han puesto los pelos como escorpiones, sí, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, es impresionante. Bueno, Juanfran, ahora de solfeo, de golfeo, ¿cuál? Ya que estamos con los pelos como Scorpions, vamos a hablar de una músico que a mí me pone los pelos como Scorpions con ¿cuál? Todos y cada uno de sus discos. Vamos a hablar de Anari. Oh, que para mí es... No vaya. Estamos hablando arrodillados. De palabras mayores. Arrodillados, sí, sí, sí. Hacemos perdón. Un programa de música de mujeres. Juanfran no trae una de Anari bueno, pasa algo aquí. Sí. Ya te lo digo. El Papa Negro. Sí. Uy, la nariz, me suscribo al arroz de Luis, tío. Fíjate. Anari es, para los que no la conozcáis, es cantante, guitarrista y compositora de Zarautz, del País Vasco. Ella compone y canta en euskera. De hecho, ya decía, ya tenía antes un grupo con, creo que con gente de Lisabo, y cantaban en inglés. Y comentaba que una vez les vio Rupert Ordorica, el famoso de las gafas de pasta, que con las de Rupert Basta. Ese. Que dice que les vio una vez y dijo, ¿y vosotros por qué no cantáis en euskera? Claro. Y fue porque Rupert también es, que es cantautor también rockero, pues siempre se ha defendido en euskera. Y por ejemplo, eso dice a Anari, que ella le dejó pensando bastante, ¿no? Esta banda era hace bastante tiempo, entonces ella, cuando sacó su primer disco y empezó ya a componer con vistas a, no a dedicarse, porque no se dedica a la música, pero con vistas a sacar discos y a expresarse musicalmente, pues elige el euskera como lengua de expresión, que es su lengua materna, al final, es lo más lógico. Tiene una musicalidad lógico, muy sí. Bonita. Es maestra ella, ¿no? Ella... Sí, es. De hecho es maestra, lo leí en una entrevista, es maestra de literatura castellana, uh-huh. Además. O sea, que se nota además por cómo escribe, ¿no? Que es una mujer literaria porque, o sea, todas sus canciones tienen una emoción y a la vez una tensión, ¿no? Me parece que son canciones a corazón abierto que están cargadas ahí como de electricidad, sí, ¿no? Como todo a punto de estallar, ¿no? Y a mí me emociona muchísimo escucharla, aunque yo no sé buscar y no sé de lo que canta. Da igual, pero vas leyendo las letras, vas leyendo las traducciones y la verdad es que a mí las letras me encantan, ¿no? Y me parecen bestiales. No bestiales desde el punto de vista político y tal, sino desde el punto de vista emotivo. Uh-huh. Es una emoción pura. ¿Pero qué más quieres? Nada. De hecho, ella es muy poco prolífica, ¿no? Tiene 20 años de carrera, el primer disco es del 97, va a hacer 20 años ya, y tiene solo 5 discos, pero sí que es verdad que cada uno de ellos ha sido, menos el primero, evidentemente, ha sido esperado y celebrado a la vez por los fans y por la crítica especializada, ¿no? O sea, es una músico que sus discos nunca han sido criticados como banales, superfluos o innecesarios, ¿no? No tiene ninguna mancha su discografía, que eso no es algo que todo el mundo puede decir. Nosotros tenemos. Tenemos manchas en Barrio Canino. Puedes cuentas, una cuenta. Sí. Alguna que otra. Vamos a escuchar además a mí me gusta cómo ha ido un poco cambiando la manera de cantar, que ahora me parece que tiene un pelín más histriónico, no es que cante aquí, yo qué sé, no estamos hablando de, yo qué sé, de Al Pacino actuando o algo así. Oye, lo Biafra, pero sí tiene un puntito más histriónico, un poco más exagerado, un poquito feísta además, y que me parece que algunas canciones suyas antiguas que no cantaba de esta forma le van como anillo al dedo. Y como ejemplo vamos a escuchar Dembora, que es una canción... A mí esta es la canción que me enganchó a Anari. Oye, a mí. Es una canción brutal de su segundo disco, de 2001, creo que era, el Aviak. Pero vamos a escuchar la versión que apareció en Videata Dembora, que es un disco en directo de 2013, que lo grabaron entre Zarautz y Donosti. El tema está tocado por Anari y su banda. Ella además siempre se presenta en el escenario diciendo, hola, somos Anari. Su banda no son tres músicos brutales, son de Inorene Noni, el que eran los antiguos BAP, sobre todo, menos el guitarrista venía de otro grupo, y además ahora va con ella Mursego, que es otra músico vasco a reivindicar y a tener en cuenta, porque hace cosas chulísimas. Es una formación de lujo. Sí. Con los, un All-Star, con los BAP y con Amursego a tocar. Sí, venga, sí, alegría. Así que, venga, vamos ya con este Dembora en directo. Qué bonita la canción. Sí, la verdad es que sí. No me había puesto yo esta canción por las noches en la cama. Madre de Dios. Para dormirse y no poder. No, y no poder, exactamente. Joder, pues sí que tenéis el sueño chungo, tío. Es que esto me sobrecoge. Claro. Pues si yo me he dormido con sociedad alcohólica, tío. Pues ya, pero es que tú dices. Pero ese ano te sobrecoge. No, también puede ser eso. Voy a hacer la prueba. Voy a cambiar de registro. Bueno, ponido delante de una pantalla de sonido cuando toque ese A y decirme si sobrecoge o no. Pues, no, pero digo emocionalmente, es diferente. Hombre, yo te digo una cosa: con Ríos Propaganda también me he dormido. Y lo de. Y, madre mía. Y chaval. Lo de hijos de Aguirre a mí me sobrecoge. Así como te lo digo. Bueno, en fin. Que vamos a seguir. Vamos a escuchar una canción de Nancy Sinatra. Hombre, vamos ya. ¿Y esto? Es la hija de. Hombre, no, a ver. No, por si había alguna duda, de Frank Sinatra. Esta canción también ha tenido repercusión en la gran pantalla. Ha salido en más de una película. Yo creo que quizá la más reseñable ahora mismo sería la banda sonora de La Chaqueta Metálica. No sé si os acordáis de aquellos fabulosos, machistísimos discursos de aquel sargento de hierro. Y bueno, pues la Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick tenía esta película dentro de su banda sonora. Podríamos hablar a lo mejor algunas cosillas de Nancy Sinatra o de su padre o de la Chaqueta Metálica, pero vamos a irnos. Es que estas canciones tienen tanta historia que se podrían contar muchas cosas, ¿no? La excusa era poner la canción porque la canción mola y pues me apetecía traerla. Pero vamos a contar una cosa bastante más reciente. A ver. El 21 de enero de 2017... Donald Trump celebraba por todo lo alto la toma de posesión de su mandato presidente de los Estados Unidos de América. El Papa Negro. El Papa Negro, que ahora no es tan negro, es de cara naranja y pelo de rata, pero es igualmente apocalíptico. Y este tío, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Que si ha habido menos gente al discurso que con Obama, las fotos, que no sé qué, que se están trucadas, que si eran a distinta hora, bueno, en fin. Pero hubo más detalles que los medios no reseñaron, por lo menos no de forma tan, tan masiva. Y es que cuando tuvo que hacer... Claro, es que los americanos hacen muchas gilipolleces para esto, ¿no? Entonces, claro, se hacen no me digas. El baile inaugural del mandato y sale, como no, Donald Trump con la fabulosa Melania Trump. Melania. Y se marcan el baile. ¿Y qué canción ponen? ¿Esta? No. Ajá. Ponen el My Way de Frank Sinatra. Y entonces llega la hija de Nancy Sinatra. Y no se le ocurre otra cosa que recordar que su padre, Frank Sinatra, jamás habría apoyado que se hubiera sonado esa canción. ¿Así? Para investir a presidente un personaje Nancy, como Donald Trump. ¿Nancy dijo esto? Eso dijo. O sea, no me extraña que Nancy lo dijese, pero yo veo a Frank Sinatra... Eso es lo que te iba a decir. Total, si era un mafioso. Sí. Una cosa es lo que dice la hija y otra cosa es lo que hubiera dicho el padre. El caso es que la hija salió aquí un poco rebelde, se suma así... A la lista. Estás quitándole todo el papel romántico a los mafiosos. Donald Trump es un asqueroso y los mafiosos pues tienen un aire, un halo, ¿no? Bueno. Un aire de capullo, ¿no? No, hasta que ves Los Soprano y se te quita ese halo. Pero vamos, rapidito. Dicen una historia, mira, dicen que la gran asesinata que estuvo mucho tiempo con el Lee Hazelwood, este que era su productor, grabaron Son Blue Morning y todo eso, y que el tío por lo visto la pegaba. Violencia doméstica. No digas violencia doméstica. Violencia doméstica. Y violencia machista. Violencia doméstica, decían en aquella época. No, no decían eso. No se enteró nadie. ¿Por qué? Porque el primer día que Frank Sinatra vio a su hija un poco tocada así, fue como, ¿pero qué pasa? Y le dio un toquecito a Lee Hazelwood, le envió unos matones, le dieron una paliza y salió corriendo, almenda. Como en El Padrino. Se divorciaron. Estamos hablando del Padrino. Sí, directamente. ¿Sí? Si Frank Sinatra otra conexión. Nota que su hija está mal, pues lo soluciona rápido. Es que era un mafioso, aunque la joder. Gente no se lo crea. ¿A quién se le ocurre pegar a la hija de Frank Sinatra? ¿Tú eres tonto o qué? ¿A un machista? No sé. Joder, no sé. En fin. Bueno, que sonó esa canción, My Way, en el baile de investidura de Donald Trump. Y esta puso un tuit ahí quejándose, ¿no? Y se une así además a la lista. Primero se quejó en público y luego puso el tuit. Se une a la lista de artistas norteamericanos que no quieren ser relacionados en ningún tipo de vinculación con el gobierno Trump. Beyoncé, Elton John también ha dicho sus cosillas, Bruno Mars, Katy Perry. ¿Pero estos que son? ¿Qué está relatando? Sí, sí, sí. Justin Timberlake. Todos estos han dicho que... Trump se negaron a actuar. O sea, les ha costado muchísimo encontrar grupos que quisiesen actuar en la investidura de Trump. Que ya se entenderle y diga no a Trump, me la trae floja. O sea, eso es un normal. Y Beyoncé también, no me digas. Beyoncé me da igual también. Me hunde eso. No, pues la verdad a mí que me sorprende es Garth Brooks, míralo. ¿Va a sonar Beyoncé en esta lista? Sí, no, porque a esta lista traemos mujeres guays. No a Beyoncé. Pero hay que contextualizar esto. Esta gente también se ha cubierto de mierda por una posición. Bueno, a ver. Que no estamos hablando. Han perdido los fans del sur. Que no estamos hablando de la polla récords, pero que esta gente, joder, tiene también su. Forman parte del sistema y están dentro del mercado. Y, joder, por una vez ha habido un pequeño relámpago de posicionamiento político. Y bueno, pues. Vale, que estás cubierto de mierda hasta arriba, yo no te digo que no, pero cierto mérito también tiene, un mérito relativo dentro de... Te veo muy optimista, Juan Carlos. Pues sí, sí, decir sí. Decir que Trump da asco lo dice cualquiera, que es evidente que da asco. No voy a defender su posición dentro de la industria de la cultura y... ¿Por qué no salieron diciendo que Obama daba asco, que también daba? Bueno. ¿Eh? Porque Obama era la esperanza. La esperanza que nos llenaba. Bueno, el caso es que Nancy Sinatra puso un tuit recordando esto, ¿no? De que a su padre no le hubiera molado el rollo y tal. Y le hicieron preguntas, claro. Si eres Nancy Sinatra, seguro que tienes una legión de trolls esperando que abras la boca y más quejándote de Donald Trump. Y justamente cuando le preguntaron si realmente el padre no, si el padre sí, dijo Nancy Sinatra, dice, solamente tenéis que fijaros en la primera frase de esta canción. El fin está cerca. Ahí lo dejó. Bueno, ahí lo dejó si estaba en captura de pantalla, porque luego al ratito alguien le debió de recordar el tema y borró el tuit, ¿no? Dijeron, oye, que este tío ya tenía una torre con su nombre antes de esto y ahora tiene el botón rojo, Nancy Sinatra. A ver qué vas a poner aquí. Cuando dices... el fin está cerca y nos recuerdas esta frase, ¿a qué se refería Nancy Sinatra con esto exactamente, no? ¿Es un mensaje encubierto para Trump? ¿Te queda poco majo? ¿Es un ataque de negatividad apocalíptica? Bueno, no lo sabremos. El caso es que ahí se queda esta anécdota, que es una de las cosas que podríamos contar al hilo de esta canción que vamos a escuchar, These Boots Are Made for Walking. Estas botas están hechas para bailar pogo. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Una buena canción con un mejor final. Oh, sí. Madre mía. Nos dejan todo lo alto. Sí, vamos ya. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar tensión aquí. Ha habido buena música al principio, hemos ido metiéndonos ya en una tranquilidad efervescente, emocional, pero estamos llegando al Ecuador, quizás, del programa. Quizás. Avisamos a las radios que nos emiten. Pues no te queda. Y ahora hay que venirse arriba, hay que hacer un... vamos a lanzarnos para arriba. Y para esto, nada mejor que la banda que va a sonar ahora mismo. Ya sonaron en El Canino. ¿Recordáis con aquella versión que hacían de la Runaways del Cherry Bomb? Charra Bomb, en su momento, homenaje a Salamanca, estos genuinas. ¿Que por qué van a sonar ahora? Pues porque me apetece. O sea, correcto. Porque molan. No hay más que decir. Y por otra parte, porque necesitamos oír esto ahora mismo. Esto que vais a oír ahora mismo es un cañón. Estos genuinas son una banda de Salamanca que, además de hacer esto que vais a ver ahora mismo y tener un directo impresionante... impresionante, escriben unas letras que dan para varias lecturas. Ojo, esto no es solamente aquí macarrismo, jiji, me gusta drogarme, no. Aquí claro, hay algo más. Claro, lo suyo es que hay algo más, ¿verdad? Sí, pero bastante más, además. Practican, según sus palabras, el chirly out, que me gusta ese... Chirly out. Chirly out, que es lo que nos sale de la chirla, dicen ellas. Me parece maravilloso. Y luego, además pone, que lo que más me gusta de todo es chirly out, lo que nos sale de la chirla, punto, punk et circenses. Y yo con esto, ¿qué puedo decir? Nada, ole, nada más. Nada, o sea, nada. Ponerlas. Ya está. Sonaron en El Canino, ya os decíamos, con aquel charrabón famoso y bueno, tienen a puntito de salir, además en pocos días, un EP. Esto a los que lo escuchéis dentro de unos meses no os importa, pero ya habrá salido. Y hemos oído algún tema ya de este EP, un temazo, Madrid, con Z, acabado en Z, letras separadas por puntos, echadle un oído porque tremendo. Pero no vamos a quemar ese cartucho, ya lo pondremos en otro programa más adelante, que lo tengo guardadillo. Y para hoy necesitaba, así con mayúsculas, poner el tema que vais a escuchar. Salmones de Mercurio. ¿Por qué? Este tema es de su anterior LP, que se llama De Guijuelo a Wisconsin, del año 2013. Que ¿por qué? O sea, en este disco hay temas quizá mejores, con letras más guapas, etc. Voy a poner este tema únicamente porque suena como un cañón. O sea, me parece muy así, bien. Así, literalmente. Dale caña. No hace falta dar ninguna otra excusa. Suficiente. Estos genuinas. Salmones de Mercurio remontan el Besaya. Atunes radiactivos invaden vuestras playas. Gritos de dolor en cada habitación. Un cangrejo ermitaño ahora reina en tu salón. Medusas de CO2 contaminando H2O. Anguilas de cianuro asesinan. Un prólogo de helio asalta a un cajero. No le juzguen mal, necesita dinero. Estrellas de mar, estrellas de rol, han jurado terminar con el pop. ¿Suena cañón o no suena cañón? Sí, o sea, sí, sí, estos genuinas. Ya está, no voy a decir más. Tenemos que escuchar el EP este que estás anunciando más adelante. Echarle un ojito a la de Madrid, porque además, y los que vivís en Madrid sabéis perfectamente de lo que hablan. Rápidamente lo vais a identificar. Ahí se queda la tarea para. Madrid es un pastel. Y más cosas. Se queda la tarea para nosotros y para vosotros que estáis escuchando, los que sois de Madrid y los que no. Bueno, yo os presento a mi siguiente amiga, que es Dolores O'Riordan. La Dolo. A Dolores, paso de apellido, la conocí con la famosa canción de Zombie de los Cranberries allá por los 90. Y me llamó mucho la atención esta mujer cuando la escuché cantar y sobre todo, pues yo era joven en aquella época, y sobre todo porque... Gracias. Todavía Manopale, más joven. Más no paleado, además, que estamos a tu alrededor. Bueno, la forma de cantar que me pareció muy característica y luego porque llevaba el pelo cortísimo. Y para una tía es raro, y más siendo tan joven, ver a una piba con el pelo tan corto, tipo tío, vaya. Y estas dos características me llamaron mucha atención. Total, que me pillé el disquito en la biblioteca y cuando lo escuché me quedé un poco decepcionada porque esperaba ahí un disco cañero y me encontré un disco un poco así flojeras. Eso me pasó a mí también, sí, con ese disco. También es verdad que la edad hace mucho, ¿no? Que tú te vienes arriba porque eres joven y te crees aquí que te vas a comer el mundo. Queríamos que todas las canciones fuesen zombie. Exacto, y no lo eran. Exacto. Yo voy a romper una, solo era esa canción, una lanza. Nada más. A mí el disco es verdad que es más flojo, pero me parece muy bonito. Sí. Un buen disco. Sí. Todos los discos de Cranberries en verdad son bonitos y son buenos discos, pero te estoy hablando de la adolescencia cercana a la juventud. Sí, entonces, sí, como eres, pues un poco tonta. Bien. Entonces, bueno, no aprecias la calidad. Bueno, pues lo que hablábamos. Con el paso de los años lo escuché y ya aprecié lo que hablaba Juanfran, ya aprecié la calidad de los dígitos de los Cranberries, ¿no? Y luego descubrí que Dolores había sacado unos disquitos en solitario. Y os he traído una canción justo del primer disco. También con su forma peculiar de cantar y que tiene canciones que hablan de situaciones que a mí me hacen sentir muy, muy cercana a ella, ¿no? Entre Cranberries y ella ha publicado 9 discos y la canción que va a sonar es del primer disco, como ya os he dicho, que se llama Are You Listening? Y no, el disco se llama Are You Listening? Y la canción se llama When We Were Young, hablando de juventud. When we were young, it's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. I wanna get out. I wanna go home. Is anything there that you wanna fold? I wanna get out. I wanna go home. Is anything there? Ya estamos aquí. Nos habéis echado de menos. No sobre todo. Y eso que estamos ahí con Dolores, que voz tiene esta chica, tío. Sí. Estamos comentando siempre, como siempre, os perdéis lo que suena el micrófono cerrado. Venid. Si os mola el asunto, pues podéis venir a tomar una cerveza con nosotros. Se nos va el salto al cielo, ¿eh? Sí. Aquí cabe público, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí. Yo veo aquí silla vacía. Podéis venir 20 cada programa. Con unas cervecitas. Y sí, claro, por supuesto. Juanfran, ¿qué nos traes? Vamos con un grupo que a mí, o sea, me tiene loquísimo. Que se llama, el grupo se llama Gloss. ¿Gloss? Gloss, como el gloss de labios. Gloss Sign. Que es un acrónimo de... No sabía que... Si no, no, ni idea del grupo, que no, no, que no suena de nada, ¿no? ¿Tú no has visto por la calle gente que le brillan los labios más de lo normal y no es babita? Eso es gloss. No, sí. Vaya definición, hombre. Sí, a mí me ha parecido, vamos. Es eso, ¿no? Buenísima, sí, sí, sí, sí. Pues gloss, estos gloss, bueno, estas gloss, son Girls Living Out of Society's Shit. Madre de Dios. Que es las niñas viviendo, las chicas viviendo fuera de la mierda de la sociedad. Vale, ya me hago una idea son de por dónde... Son punkies. Nombre, este sí. Nombre nos lo deja claro. De hecho, son hacen un hardcore que a mí me... Es un hardcore ochentero que a mí me tiene muy, muy, muy loco. Se formaron en 2014 y se disolvieron en 2016. O sea, ha sido uno de estos fogonazos que ocurren de vez en cuando en la escena punk, de un grupo que brilla muchísimo. A este grupo todo el mundo desde tienen dos singles solo, la primera demo y luego un segundo single que sacaron, y todo el mundo, todas las revistas, todos los fanzines dijeron, este grupo mola, este grupo es buenísimo. Yo la verdad es que cuando escuché el primer single me quedé volado completamente. De hecho, Epitaph les ofreció un contrato de $50,000 después de publicar el segundo single y ellas se lo rechazaron. Lo rechazaron. Epitaph son unas mierdas. Porque no es Epitaph, pero a Epitaph, que yo no lo sabía, yo me enteré por esto, que además publicaron un comunicado el grupo. A Epitaph les distribuye una distribuidora del grupo Warner. Madre mía. Y entonces ellas dijeron, no. O sea, queremos. De hecho, habían tenido tanto subidón y estaban ya en medios mainstream hablando de ellas. Y se habían propuesto, fijaos, una tirada para un grupo punk. Una tirada del primer disco de 20.000 copias. Ellas decían que eso no era lo que estaban acostumbradas, porque era un... los grupos punkis, a nivel de autoedición, sacas 500, 600, 700 copias, algo así. Estamos hablando de 20.000 copias, que eso no lo saca ni loquillo ahora. Y decían que les habría venido muy bien ese dinero y que lo estuvieron pensando, pero que era algo que no... que sabían que no les iba a gustar. Que no se iban a sentir cómodos trabajando para una discográfica que reconocían que tenía grupos que les gustaban muchísimo, que les han influenciado muchísimo, pero que está distribuida, hay unos tentáculos multinacionales alrededor de Epitaph, ¿no? Bueno, pues eso las honra, ¿no? Eso las honra muchísimo, o sea, para mí eso es máximo respeto. Pues el caso es que en estos dos años tuvieron tanto nivel de actividad, ese primer disco no lo llevaron a grabar porque se disolvieron antes, ¿no? Tenían acumulado un cansancio físico brutal y mental además, ¿no? Porque tuvieron muchísima exposición y además tuvieron muchísima exposición por la condición de su cantante. Su cantante es una mujer trans. Su cantante, de hecho, venía con uno de los guitarristas. O sea, el grupo está formado por tres mujeres, la cantante es una mujer trans y dos hombres. Y aquí tenemos una mezcla de diferentes razas, diferentes orientaciones sexuales, porque también hay gays en el grupo, gays y lesbianas en el grupo. Entonces, pues el hecho de ella ser una mujer trans la colocó en un foco que pues mucha gente no está preparada, y ellos mismos lo admitieron que no estaban preparados para soportar el fogueo, presión, claro. El troleo y todo lo que había, ¿no? De hecho, la cantante, que es Sadie Smith, antes se llamaba Zack Smith, y junto con el guitarrista tenían un grupo en Boston, ellos venían de Boston, se mudaron a Olympia, y debió ser, no, esto no lo sé muy claro, pero debió ser entre Boston y Olympia cuando Zack hizo la transición hacia Sadie, y ella decía que no se encontraba muy cómoda siendo cantante de un grupo, pero que al moverse la escena punk de Olympia encontró gente de sensibilidades parecidas y finalmente se animó con Jake a formar otra banda. Afortunadamente nos han dejado dos singles que para mí son dos discazos imprescindibles del nuevo punk de Estados Unidos. Y además ellas se han mostrado muy combativas, ¿no? Por ejemplo, al presentarse en la revista Maximum Rock and Roll decían, estamos hartas de los chicos blancos que puebla la escena local de cualquier ciudad punk. Que se consideran unos marginados por el hecho de ser punk, a pesar de que sus identidades, hombre, blanco, heterosexual, se ven reflejadas de sobra en la sociedad. O sea, un punky se corta la cresta, se pone un traje y no tiene ningún problema. Sí. Según la teoría, sí, claro. Decía, estamos hartas de que los hombres blancos excluyan al resto, incluyendo los punkis blancos heterosexuales. Queremos hacerles sentir incómodos. Ellos son nuestro blanco. No tratamos de ser raros. Ni vestimos raro porque sí. Somos las verdaderas marginadas del sistema. Maricas, mujeres trans, mujeres de color, feministas, etc. Nos encanta el hardcore y estamos hartas de ser dadas de lado y de estar infrarrepresentadas en la escena. Así que hemos decidido dar un paso adelante y representarnos a nosotros mismas. Como veis, sin pelos en la lengua, su música es brutal, es agresiva, no deja el títere con cabeza, la voz de Sadie me encanta. Y vamos a escuchar una canción de su primera demo de 2015 que se llama Outcast Stomp, Avalancha de Marginadas, en la que dicen, esto, al principio, esto es por todas las marginadas, las rechazadas, mujeres y maricas, por las mujeres oprimidas que han derramado sus últimas lágrimas, por las luchadoras, los bichos raros, por las chicas transgénero en constante transición, perdiendo cada día, pero no seremos nunca derrotadas. ¿Se me han puesto los pelos como Scorpions? Es verdad. De verdad. Vamos con Gloss. ¿Te ha gustado? Sí. No, sí, ya. Mira, a mí no se me han puesto los pelos como Scorpio con lo que ha leído antes Juanfran, la verdad es que no, pero con la canción sí. Yo que soy un poco tardío para estas cosas. A Juan Carlos, hasta que no sale la cresta. A mí me pasa eso con Omega y con leyendo estas cosas. Y con Anari, y Golfo. Bueno, no, no, tanto como los pelos como escorpiones, no, pero que suena muy bien, hombre, que me ha gustado mucho. Hombre, si han venido a la cresta ahí. Más que Arch Enemy, me ha gustado. Ya estamos, ¿ves? Es que sí, el que es punky muri punky. Pero o sea, bueno, sí, eso no tiene nada que ver. Mira, para que me acuséis. Escucha Anthrax, que son católicos. ¿Qué es peor, ser Bon Jovi o católico? Pero que católico. Apostólico y romano. Investígalo. Bueno, se llama Juan Carlos. Ahí lo dejo, Juan Carlos. Mira, para que no me tachéis de punky, he traído un tema aquí bien rapero y bien guapo que vamos a escuchar. Arte y terrorismo. Un tema punky, un tema rapero, dice. Así es como se titula el disco. Yo os voy leyendo. Así se titula el disco de esta banda que se llama Ira Feminista. Una banda de cuatro chicas hijoperras mandrileñas. Que bueno, pues tienen también por ahí este disco, Arte y Terrorismo, que se publicó hace algunos meses, en octubre del 2016. Fíjate que queda bien dicho todo seguido, Arte y Terrorismo. Así todo. Sí, todo seguido, pero como empieces así. Tiene flow. Empiezas eso. A silabear y acabas en la Audiencia Nacional. O sea que. Yo digo lo que es. Raperas. Digo lo que pone en su página web. Sí, bueno. Raperas, cañeras, sonido activista y de Madrid. Claras y concisas y sin pelos en la lengua. Y además haciéndose un hueco, esto lo digo yo, por derecho propio en la escena del hip hop madrileño. Y como dicen ellas, esto se lo dicen ellas, subvirtiendo las calles de Madrid. Así es como definen ellas su estilo, con muy buen flow. Y bueno, pues eso, que no solamente tienen arte y terrorismo, sino que también tienen cierta apología de la brujería, que yo creo que este también es un mantra que se repite cíclicamente en el feminismo. Yo no puedo evitar sentir atracción por este tema. ¿La brujería? ¿Por el arte o por el terrorismo? Aclárate. Bueno, en fin. Por todo, ¿no? Por las dos cosas, ¿no? Por la brujería, decía. Por la brujería, bueno, como ejemplo de mujer libre. Yo, esto es una cosa que me fascina. Pero la brujería como tal luego no existe, porque se lo inventó la puta iglesia católica, pero... Los antrax. Los antrax también se los inventó la iglesia católica, ¿sí? No, eso no. Pero sí que queda todo el pozo de curanderas, que a mí me gusta más que llamarlo brujería, porque el término brujería... Que sí que mola. O sea, que me mola, ¿no? Pero sí, sí, sí, a la vez me mola más porque es un término asqueroso de la iglesia católica. Pero la iglesia católica, yo no pienso en ella ni cuando me levanto ni cuando me acuesto. Bueno, ni yo, pero ahí está, hijo. Pues yo no. A mí la brujería solo significa una cosa, y es mujeres libres. Y es no significa nada de la iglesia católica. Eso para los que estáis bautizados. Eso y los especiales de Halloween. Madre mía. Eso ha sido un golpe muy bajo, ¿eh? Sí. Tras. Oye, oyente bautizado, siéntete aludido. Bueno. Oye, que no tenemos culpa, ¿eh? Es verdad. Yo tampoco. Bueno, calderos, flujos rojos e invocaciones. Es lo que se da en la mano en esta canción que vamos a escuchar, de ira feminista. Y bueno, si os encontráis a estas chicas por la calle y os ofrecen una manzana roja, no la cojáis. Comérosla, comérosla. Está envenenada, seguramente. Ira feminista, y este tema se llama Aquelarre. Aquellas que llaman marginadas, tachadas de nada, condenadas por el sistema, el instinto colectivo de la manada, el sordo aullido de las perras callejeras, conjuro de noche, comienza la aquelarre, voces relegadas a servir y a obedecer, gritos que aullan a la luna hasta barbarie, si es que escuchas madre nuestra muéstrate, rebaje negro en caldero viejo, veneno de lagarta, llamaradas en los ojos, diez velas moradas posadas frente al espejo, un blanco pureza teñido de flujo rojo, tú que vigilas desde arriba este desastre, cuida de estas almas pecadoras que te invocan, líbranos del mal de que su fuerza nos arrastre, danos la paz que solo la guerra provoca, y que tu voluntad se cumpla aquí en la tierra, y allá en el cielo contigo las que hoy nos faltan, y que retumbe en la memoria esta protesta, que hable la historia de la voz que se levanta, resucita Lilith, conciencias muertas, de las hermanas aplastadas por el sistema, que nuestros puños se levantan bajo tierra, para vengar la muerte de la cardio en la hoguera. Bueno, ha sido breve, pero bonito. Saqué la red feminista de la Sira. ¿Qué decías de los bautizados? No, que somos, lo digo, venga, que somos víctimas del terrorismo internacional. Los bautizados somos víctimas del terrorismo. Pues, así que nada, te estás metiendo con las víctimas. Cuidado. ¿Víctima de qué? ¿Del terrorismo internacional? Ya puedes pedir perdón. No, a mí, yo no pido perdón a las víctimas. Si como mucho, pues devolvemos a las víctimas y tiramos las armas, no sé, no, en fin. Vamos a continuar. Pero subiéndolo, o sea, para arriba. Punky. No sé, bien. Estoy viendo la portada del disco que va a sonar, que aquí como todo lo vamos a decir, todo viene en MP3, nunca hay portadas, pero justamente de esta, y me está dando un poco miedo, tío. ¿Por qué? Porque van a sonar las otras. Hay un grupo punk de Barcelona formado pues por... Es otro All-Star del punk barcelonés, underground ahora mismo. Yo creo que ahora todos los grupos de punk son All-Star y son supergrupos, porque como todos los grupos se conocen, son colegas, se cambian miembros, que si ahora toco contigo con no sé qué... Sí, claro, pero eso siempre ha pasado, pero ¿no? Sí, claro, si toco contigo, oye, vente a hacer una colaboración, sí, no, claro, llamo, pero, no claro. Llamo al batería que es malo, claro, o al bajista que... Claro, llamo a la que toca bien. Sí, pero a Cream le llamaban supergrupo y a, yo qué sé, a Nueva Autoridad Democrática no le llaman supergrupo. Pues también lo es. Pues lo es. Sí, señor. Y las otras también. Y las otras también. Claro que sí. Vienen componentes de Flujo, Peste, Demócratas y de Crosta. Yo solo conocía a Crosta, Flujo, Peste y Demócratas. Los he conocido a través de conocer a las otras. y tremebundas también. Hay unas actuaciones de Flujo así en la calle con un micro en la mano que, ojo. Me encanta el nombre del grupo, ahí lo dejo. Echadle un vistacete porque... Muy visual. Sí, además, si lo pones alto te echa para atrás un poco y te animas y te quieres meter al pogo inmediatamente. Bueno, en fin. Las otras, pues Tradición Punk Hardcore Libertaria de Barcelona, la conocemos perfectamente y en este programa habéis oído tropecientos ejemplos, pero las otras además tienen algo, vamos a ver por qué. Siempre ha participado también en el circuito de centros sociales, tienen un directo muy bestia y se ha ganado un pulso, yo creo, se ha ganado a pulso el nombre que tienen dentro del punk, porque cuando lo veáis ahora vais a notar el... pegada esa que tiene así como muy salvaje. Tienen dos publicaciones solo, un 7 pulgadas, que se llama Las Otras también, de 2012, y el LP, que... Un 7 pulgadas, ¿eh? ¿Qué manera más elegante de hablar? 7 pulgadas, Harry. 7 pulgadas. Mide exactamente 7 pulgadas. Es que como no tenemos un conversor de pulgadas centímetros... No, si lo digo bien, pero es que la gente no suele expresarse de esta forma. Tú no has pasado mucho tiempo con estos dos. Joder. No es lo mismo un 12 pulgadas que un LP. Claro, ni yo ni la gente que nos está escuchando, ¿sabes? Hay una pulgada y media más. Ya es hora de que compartamos nuestro sufrimiento de estar con estos dos individuos. En fin. Con todo el público. El tema que vamos a escuchar es de el disco entero, lo podemos llamar LP, disco. No sé, yo lo digo porque a lo mejor hay gente que dice 7 pulgadas, que queda muy bonito, pero la gente dice, ¿qué? Pues te vas inmediatamente. Es como un single, pero no es un single. Porque es un puede ser un más, EP. Es un poco más, claro. Sí. Es un poco más que porque un single. Porque single entiende la gente lo que es. Un EP que tiene un poquito más de canciones. Y esto pero 7 pulgadas, no. 12 pulgadas, no. Eso es a lo mejor una terminología un poco yankee, ¿no? No, los vinilos. 7 pulgadas, 12. Del tamaño, claro, de los porque pequeños. Aquí se llama, exacto, single vinilo o vinilo. Claro. Es que es el 7 pulgadas, pues. Pequeño, grande, bueno, en fin. 7 pulgadas es a esto de los vinilos lo que un hobbit a la Tierra Media, ¿no? Pues los medianos, ni grande ni pequeño. No, los medianos son los 10 pulgadas. Hostia. Joder, madre mía. En fin. Aquí ya entra la discusión de qué es más grande, un enano o un hobbit, ¿no? El tema que vamos a escuchar no viene de ese disco que hemos mencionado previamente, sino de un disco entero LP, Long Play, que se llama Devolver el Golpe, de 2013. Y extraemos este tema, Mujer Ficción. Resumiendo, última estrofilla. Cuerpos técnicos, cirugías, hormonadas y controladas, la moral liberal nos anima a ser atractivas y sumisas. Ellos tienen miedo de nuestras posibilidades. Dejan de ser una ficción porque empiezan a ser reales, las otras. Breve pero intenso. Me acabo de reconciliar con vuestra alma punk. Ah, sí, ahora. A ver, ¿las otras son brutales o no? Sí, sí, pero si es que llevas trayendo punk toda la tarde. Ya lo he dicho pero yo. Es punk. Es un intelectual punk. Lo de antes no era punk, era otras cosas, otros estilos. Podemos poner etiquetas si queréis. Bueno, bueno. María, entierra el punk ya para siempre. Que bueno, nos toca a nosotros hacer de contrapeso. Mi última canción... es de una nueva amiga y en este caso se llama Chelsea Wolf. Madre mía. ¿Eso es bueno o malo? No, pues bueno, bueno. Ah. Estas amistades a ti no te convienen, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, Chelsea es una cantante norteamericana y lleva 6 discos publicados. El primero del año 2006, es una muchacha joven. La temática general de sus canciones es sobre la vida, el dolor, el desamor, y envueltas en una música con guitarras, sintetizadores y a veces violines. Acompaña a la música la voz dulce de Chelsea, susurrante y cautivadora, que te sumerge en una atmósfera oscura, de introspección en una misma, de poesía en las letras, casi como si estuvieras en un sueño. Se podría catalogar a Chelsea Wolfe de gótica, pero su música va más allá, ya que también tiene influencias de black metal, doom y electrónica. Quien no sepa qué es el black metal y el doom, que lo busque. No vamos a explicarlo Juan ahora. Juan Carlos sabe lo que es. ¿Arch Enemy? No. Perdonadle. Sí, que no sabe lo que dice. Ya ves. Bueno, termino ya para que escuchéis a Chelsea, que os va a gustar. La canción que vamos a poner pertenece a su último disco, The Abyss, para mí el mejor. Y Chelsea escribe en una reseña del disco cuando lo publicó, decía: bienvenida a mi morada, entra libremente por tu propia voluntad y deja parte de la felicidad que traes. Chelsea Wolfe. Muy bonita, María, muy bonita. Maravillosa. Sí. Maravillosa. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado, sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. No podemos decir nada más, no podemos decir nada más que sí, sí, sí, sí, sí, porque estamos aquí. Y... Si digo que no es que no, si digo que sí, que sí. Acongojados nos hemos quedado. Dale, sí, sí, sí, sí, se ve el Doom. Tú no sabes lo que es. El videojuego, ¿no? Bueno, pues vamos con... Vamos, vamos. Vamos con la mujerona por definición. Estamos hablando... Y además es una mujer que ya ha sonado en Barrio Canino. Estamos hablando de Big Mama Thornton. Y de ella, si no me equivoco, por lo menos ha sonado el Hound Dog en este programa. Y más de una vez. Y más cosas. Hemos puesto, de hecho, el Ball and Chain. Sí. Versionado por Jenny Joplin también. Y la original de Big Mama también. La original, claro. Claro, claro. Tremendo. Venga, venga. Pero es que... De Big Mama, lo que tenemos además es que era mujer, negra, esto todos lo sabíamos, y lesbiana. Yo solo lo sabía, lo leí en el Pícara Magazine, que es un magazine feminista, y su faceta de lesbiana no la conocía yo, la verdad. Eso es porque no oíste el programa donde lo dijimos. Sí, eso es. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No escucho los programas en los que no vengo. Pues sí, era además gorda y descarada. Y multiinstrumentista. Multiinstrumentista, compositora, voz aguardentosa, difícil de controlar, no se dejaba controlar por una figura masculina. Batería autodidacta. Sí. Joder, madre mía. Y aquí tenemos el cóctel de por qué triunfó y por qué no triunfó. Ahí está, todo ahí esto está, lo hemos dicho. Porque es verdad que Big Mama tuvo un éxito brutal con la versión original de Hound Dog, que estuvo 13 o 14 semanas en el Billboard de Rhythm and Blues. El Billboard son las listas de éxitos de Estados Unidos. Pero de esas 13 semanas estuvo 7 en el número 1. Hombre, es que es un temón. Es verdad también que eran las listas de Rhythm and Blues, que eran listas que estaban dirigidas al público negro, pero... Ya, pero quién sabía de música. Sí, sí, sí, ellos, sí, pues por supuesto. Y lo votaban, pues listo. Esto, de hecho, fue el único éxito que tuvo. No fue un trallazo, fue brutal... Pero su estrella se empezó a apagar, paradójicamente, mientras la de el que cogió gasolina y siguió tirando para arriba, versionando a Big Mama Thornton, que era Elvis Presley, con su jugando. Porque además, si se escucha las versiones, no hay duda de que Elvis había escuchado la versión de Big Mama y la estaba clavando. Claramente, pero sí. Vamos, también pasa aquí como que no es lo mismo Hound Dog cantado por una mujer, donde le está diciendo un hombre, tú eres un chulo, tú eres un cerdo, vete de mi vida, que cantaba por Elvis, que queda como el rollo de... Pues queda todo lo contrario. Claro, pero por eso cuando triunfó la primera vez cantada por Big Mama era una canción punky. Claro. Y cuando triunfó cantada por Elvis era chulesca... Era macarra, pero... Era simplemente... Pero era machuna. Era simplemente chulesca. Exacto. Cuando era cantada por Big Mama era punky. Exacto. Esa es la diferencia. Pues aquí lo tenemos. La verdad, no vamos a escuchar Hound Dog hoy. Hoy vamos a escuchar un temón que es They Call Me Big Mama. Que, de hecho, de este tema, yo he leído por ahí que era de Liber y Stoller, que eran dos compositores, eran judíos, eran blancos, que compusieron Hound Dog, por ejemplo. Compusieron también Ball and Chain, bueno, no sé si era Ball and Chain, no, I Smell a Rat. I Smell a Rat, que es otra canción brutal de Big Mama. Donde también, que va dirigida también contra los hombres controladores, ¿no? Ya vienes borracho por ahí caminando por los pasillos, estoy oliendo una rata. Sí, David Stoller compusieron música para muchísimo. Muchísima sí. Música para mucha gente. Sí, eran unos amantes de la, además de la música negra, y compusieron muchísimo para muchísimos músicos negros. La cuestión con esto es, Liber y Stoller componían música y componían letras, pero no todas las letras eran de Liber y Stoller y no todas las músicas. Sin embargo, como eran los compositores de la casa y los músicos grababan en la casa, Liber y Stoller quedaban acreditados y cobraban. Claro. Y los músicos que grababan allí, como Big Mama Thornton, no se llevaban ni un pavo. Llegaban y decían, hecho, canta y toma, 10 pavos, hala, corre. Sí, de hecho, por la de Hound Dog, ella cobró 500 pavos y ya está. Y luego Elvis se forró con ella. Ah. Entonces, pero es curioso porque he visto en algunos sitios que la canción estaba compuesta por Liber y Stoller, la They Call Me Big Mama, que es lo que vamos a escuchar, y en otros sitios he visto, por ejemplo, en el CD del que la ha sacado, que está compuesta por ella, por lo que... Y además aparece como coautor Don Robbie, que era el dueño y productor del sello Peacock, que es el que sacó este single. Eso a mí me lleva a entender que la canción la compuso ella y él como productor se puso los créditos, que era una práctica habitual de la época. Y si oyes la letra de la canción, sí, sí, claramente sí. O sea, la letra no deja lugar a dudas. Me llaman Big Mama porque peso 180 kilos, puedo rock and rollear todo el día, luego bajar al centro, satisfacerte por la mañana si me llevas a casa. Esto de bajar al centro, Big Mama, en inglés está diciendo, dice I'm going to town, que es como ir al pueblo. Pero en este contexto es fácil ver las connotaciones sexuales, por eso se traduce por bajo al centro, ¿no? Que en esa traducción queda muchísimo más claro. Pues vamos a escucharla, yo creo, sin más, porque, y esto además, esta letra en boca de una mujer que además era lesbiana, pues tiene unas connotaciones brutales. Vamos con They Call Me Big Mama. Sonando en este Barrio Canino 207 en la recta final ya del programa. ¡Viva Big Mama! Sí. ¡Viva! Sí, que además lo hemos comentado que se quedó, que se fue apagando su estrella y quedó un poco en el olvido, ¿no? Que es algo bastante triste. En los 60 fue recuperado otra vez, por ejemplo, con Moody Waters, que la llevó de gira como telonera. Y ahí volvió a tener un resurgir con vaya todo. Dos, porque claro. Tanto Big Mama como Muddy Waters habían nadado en océanos de alcohol. Sí, no, de hecho Big Mama era alcohólica. Y eso hizo que su salud se resintiese, ¿no? Luego en los 70, cuando se olvida otra vez todo el revival blues, vuelve otra vez para abajo, hasta que falleció en el 80 y pico, la pobre. Aquí estamos nosotros para revivir su memoria. Y yo ahora voy a fliparme totalmente. Cuando empezó el programa, estábamos escuchando la música de fondo, ¿no? Mientras presentábamos el programa al principio, Fanny. Banda brutal, imprescindible, o sea, buscarla ya, haceros con los discos, como sea, imprescindible. Y la otra banda imprescindible, o sea, dos que vais a llevar este programa, todas las demás han molado mucho, hay que decirlo, es verdad, nivel muy alto, musical, en fin, pero estas dos, a mí se me cae el costo cuando lo digo, de verdad, es increíble. Bertha, os deletreo, B-I-R-T-H-A, como birth, nacimiento, pero con una A al final. A mediados de los 60, y fijaos hasta qué época me remonto, donde había bandas de chicas, pero esencialmente vocales, ¿no? Las Sangrilás, Ronettes, etcétera. Pues hasta mediados de los 60, una mujer bajista, Rosemary Butler, que militaba en las filas de The Lady Birds, una banda que ya era de mujeres en el 65-64, que giraba teloneando a los Rolling Stones en aquella época, en Estados Unidos, Bueno, pues esta mujer sale de la banda de las Lady Bird, se alía con una guitarrista, con Sally Pinchotto, para formar una banda de rock psicodélico. Porque nosotros lo valemos, ¿sabes? Porque sabemos tocar y porque podemos hacerlo. Exactamente. The Daisy Chain. Esta banda llega prácticamente hasta el año 69-70 y en esa época se convierte en Birza, en la banda que vamos a oír. Se unen aquí la teclista Sherry Hegler y la batería, que me encanta el nombre de esta, Olivia Lever Favela, hígado, ¿sabes? Y montan Fanny. Y montan Birza. Fanny ya habían triunfado porque justamente unos meses antes de que Birza firme su contrato discográfico, Fanny habían firmado un contrato con una multinacional grande de estas discográficas enormes y tal. Aquí hay un tema y hay como mucha literatura acerca de cuál fue la primera banda de mujeres, enteramente de mujeres haciendo rock, que había firmado un contrato discográfico serio, ¿no? Sobre todo en la época en la que las discográficas todavía tenían cierta importancia. Si tiramos de enciclopedia y tal, nos descubrimos que la primera banda de mujeres tocando guitarras que firma un contrato serio discográfico, es decir, que le lleva a una distribución en las radios, a ganar pasta, etcétera, son Goldie and the Gingerbreads. Esta banda, completamente recomendable, practica el garaje rock, tipo sesentero, ¿no? Un poco como los Sonics en esa onda, y permanecen en activo entre el 62 y el 67. La siguiente banda que firma un contrato fuerte son las Pleaser Shakers, que lo firman un año después que Goldie. Estas Pleaser Shakers, que estaban compuestas por la familia Cuatro de apellido, o sea, con Q, Q-A-T-R-O, del cual saldría Susie Cuatro, que eso ya no suena más, pues estas hermanas, que eran cuatro hermanas más una colega, forman esta banda, también muy en el rollo garajero de guitarras. Cuando llega la época de los 70, forman una siguiente banda que se llama Cradle, Cuna, que ahí le meten un poquito más de rock, y de ahí ya salía Susie Cuatro, que es la que conocimos durante todos los 70 y 80 tocando, ¿no? Qué bonito y a la vez qué triste, ¿verdad? Que estas mujeres pioneras prácticamente sean unas desconocidas. Ahí me voy. Sí, eso a nivel masivo. Lo estábamos comentando antes de empezar el programa, Harry y yo, y es de ¿por qué no sabemos nada de estas bandas todas? De estas bandas. No sabemos banda porque son bandas de mujeres que han pasado a nota a pie de página como mucho. Claro, pero sin embargo estas bandas tocaron una calidad brutal. En festivales con músicos de la época, pues como Alice Cooper o como los Sabbath o gente de esta. O sea, compartían festival con ellos y de hecho... Y lo petaban. En muchos festivales eran de las bandas favoritas que todo el mundo salía diciendo esta es la que me ha molado a mí. De hecho, Alice Cooper era ultra devoto de estas bandas y tal. Yo entiendo que estas bandas que os digo practicaban el garaje rock, pero lo que vamos a oír ahora ya no es garaje rock sesentero. Esto ya es hard rock, o sea, con guitarras fuertes, con baterías contundentes, o sea, muy musculoso, muy ta, ta, ta. Y ahí teníamos a Fanny al principio, que serían ya la banda primera de rock, de la cual Bowie era devoto absoluto, y un montón de gente, como Cooper, Alice Cooper o gente que me ha dicho así. Y esta banda, sin embargo, lo que decís, desaparecida completamente de la historia del rock cuando debería ocupar el lugar que le corresponde completamente. Herederas, ¿pero cuando hemos ocupado las mujeres el lugar que nos corresponde? Pues bueno, igual, pues, en la música. Vais a escuchar ahora a una banda, Fanny molaban mucho, las habéis oído, pero para mí esto es crema máxima. Y otro grupo que debió ocupar su lugar en la historia de la música directamente ya, las Birza. Graban el primer disco con el productor Steppenwolf en aquella época y discazo redondo. Buscadlo ya, homónimo, Birza como tal, del año 72. De principio a fin no tiene desperdicio, increíble. ¿Qué pasó? Pues bueno, esta banda no tuvo las ventas que se esperaba que tuvieran. Las Fanny habían vendido más, Birza no vendían tanto, la discográfica pierde interés y desaparecen. Algunas de ellas tuvieron relación con la música después, otras no, pero la historia se diluye bastante. Sacaron solamente dos discos, este del 72 y uno del 75, el Can't Stop the Madness, los dos con un nivel altísimo, pero lamentablemente la cosa no dio para más. Supongo que por el tema de pasta, evidentemente, y que también se dedicaron a cosas que no tenían nada que ver con la música, etcétera. Bueno, ya sabemos cuál es el paradigma. Porque si ahora está mal visto que las mujeres se dediquen a la música en general y particularmente al rock o al punk, imagínate en los años 70, aquello era... ¿Qué haces tú ahí? Exactamente. Bueno, A diferencia de Fanny, que eran un poco más rock festivo, estas Birsa tienen un componente más allá del musical, político y bastante fuerte y feminista, muy clara. El discurso del disco recoge toda la tradición de la que hemos hablado aquí mucho también, de todas estas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y además con todo el tema de la amenaza atómica, una movilización de mujeres huelguistas y que hacían manifestaciones bastante potentes, ¿no? Estas son las hijas de aquellas mujeres. Y entonces Birsa, de alguna manera, intentan recuperar todo el legado de mujeres luchadoras, desde las mujeres de los años 40 hasta las mujeres que iban a las manis de lucha por derechos civiles en los años 60, la marcha contra el Pentágono, etcétera, toda la contracultura norteamericana. Bueno, pues Birsa en este disco, en Free Spirit, hacen un recorrido de cómo las mujeres luchadoras de Estados Unidos han permanecido siempre en la mani, fuera, en la calle, combatiendo y demostrando cuál es su lugar en la sociedad desde los 40 hasta que ya sacan el disco. Solamente por esto ya merece la pena, por el valor histórico que tiene el disco, pero es que además vais a flipar cómo suena. No os cuento nada más. Free Spirit, Birsa. Sí que suenan. Hoy en Barrio Canino tenemos un programa de músicas. De musicón. De músicas, femenino, música. Plural. De musicón, tenemos un programa. Música de mujeres y hecha por mujeres, además. Sí, sí, sí, además, por eso decía. Yo creo que, excepto un par de temas que son alguna versión o algo, todos los temas están compuestos por mujeres. Por mujeres. Y por eso decía, además, femenino, plural, porque además hay bastante variedad, yo creo, ¿eh? Vamos a. Todavía nos quedan dos canciones por escuchar. Vamos a escuchar la penúltima. Bueno, os traigo ahora a Úrsula Rucker. Úrsula Rucker. Que todavía no tengo el placer de que sea mi amiga, pero vamos a ver. Amiga Úrsula. Algunas personas dicen que el rap es poesía y la mayoría de ocasiones habría que separar la paja del grano. Y si nos quedamos con las mejores, hay que hablar de Úrsula Rucker, de la cual podríamos decir que es la antítesis de la típica rapera afroamericana mainstream. Eso ya le honra, ya bien. Vamos bien. Vale. Es poeta, artista de la palabra, con una terciopelada voz y activista de la cultura negra y defensa de los derechos de la mujer, como bien dejó manifestado en su primer álbum, Su Pasista, en donde el crítico de la BBC, Andy Pulleston, afirmó que las cuerdas vocales de Rucker cantan con sedosa entrega y demuestran cómo una palabra al oído alcanza más volumen que el parloteo del micrófono. Lo dijo Andy, cuidado. Cuidado. Aparte de su interesantísima discografía, cabe destacar las colaboraciones con otros artistas como The Roots. Olé, olé, los Roots yo los he visto. Esa gente son palabras mayores, ¿eh? Uf. ¿Quieres dedicarle algunas palabras? ¿A The Roots? Olé. Con una basta, ¿no? Silent Poets, Mos Def. También mola. También ole. Macy Gray. También mola. Madre mía, es que todos molan. Todo mola. Sí, claro, es lo que tiene. Si te juntas con lo bueno, pues mola, claro. Incógnito. O el tema jazzístico con Four Hero titulado Time. En cualquier caso, hemos elegido una pieza de su disco del 2006, Mad Mama, titulado For Woman. Puro sentimiento y sensibilidad, no sé si a Juanca le va a gustar. Seguro que sí. Yo creo que sí. Úrsula. Venga, vamos con Úrsula Rucker. My skin is brown. My hair is platinum blonde today. Burgundy tomorrow. My nails is long. I know no sorrow cause ain't nothing I care to know but wear my check so I can get my ticks for the Jay-Z show and I do aspire to be a video holder and I know Popeye got shot last night but that's how it go in the ghetto. In the ghetto. What do they call me? Read the tattoo on the left breast. My name is Lexus. Yeah, girl, my name is Lexus. Get it right. My skin was young, so young. It burned and tore. My hair was pressed and curled and tied with ribbons that Sunday morn. September 15, 1963, I screamed. In the basement of the church, I screamed. The last day I would ever see. Ma and Pa would never know the woman I would grow up to be. I was an involuntary offering for humanity. Why did they hate me? Why they hate me so, so, so? What do they call me? Four little girls. Four little girls. My skin is tough. This woman, this lunch and home mistake and love make a double shift worker, sometimes warrior, sometimes weak. This wife, this single soldier, God-given, God-fearing, God-doubting, this bearer of wisdom and fruit and pain, this once girl, sometimes still. Saint, sinner, teacher, multitasker, friend, this everyday wonder, this woman, this nation builder, this raiser of leaders, of losers, of babies, of boys who will become men, girls who will become women, this woman. Some call me mama. Hey mama. Hey mama. Hey mama. My eyes are a rainbow. I reflect the spectrum. I have seen much. My heart weighs heavy, even with joy I feel so much. My hair is electric, I am ablaze, I am the source. I can feed you or starve you, breathe life into you or bleed you. I can fuck you or love you. I don't care how they call me, I know who I is. Call me crazy, divine, my art, true honey bun, supreme pontifica, electric lady, holy prostitute. I don't care what you call me, I know who I is. Fuego, nada nos detiene, poniendo ya casi casi punto y final a estas algo más de dos horas sobre música en femenino que tenemos en este programa 207 de Barrio Canino. 17 temazos hemos puesto y uno nos queda. Con un programa que, bueno, no sé vosotros, pero yo he estado aquí súper a gusto. En un programa que tenemos que reconocer que hemos preparado con bastante velocidad. Nos ha pillado el toro, pero ha salido bien. Y amor. Eso siempre. Esos son los 207 programas que hemos hecho. Podemos decir todos menos uno. Si todas y cada una de las canciones que os he traído hoy son temones. Así. Solo las suyas, ¿eh? Sí. Y apostar, vosotros sabéis, pero a mí me han gustado. A lo mejor decir, no, es mediocre, pero la llevo. Bueno, es vuestro no problema. No tengo ninguna canción mediocre. Sí, no, sí, alguna sí. Malditos punkis. Arch Enemy son. Que no he dicho nada de Arch Enemy ahora. Estos punkis, es que de verdad. Luego esconden la mano, Encima, míralo cómo está. Joder. ¿Os he traído yo punk acaso hoy? Es que criticáis por criticar. Punky. No me estáis criticando a mí, estáis criticando a gran parte de la audiencia. El otro día me dijeron de un padre de familia que se emocionaba con el punk escuchando Barrio Canino. Hombre, estáis criticando a la militancia. ¿Pero quién nos emociona escuchando punk? Susana Díaz. Sí, bueno. Pero Susana Díaz no escucha Barrio Canino. Espero. Sí, ni sí, punk. Tiene perfiles falsos en Twitter desde los que nos trolea. Bueno, venga, vámonos. Yo ya me voy a ir a casa a volver a escuchar este programa. María, nos vemos. Una cosita solamente al público masculino machote. ¿Ah, sí? Tenéis los días contados. Que lo sepáis. Hasta la semana que viene, amigas y amigos. Juanfran, ¿qué podemos decir? Ya ha quedado la despedida de la instigadora del programa, que no lo hemos dicho. Es verdad. Que fue ella la que lo propuso el tema. Lo hemos dado por hecho y por obvio. Bueno, pues hasta el siguiente. Y que hagamos más de estos, oye. Que ella canta. Bueno, doctor Harry, ahí te dejamos con tus discos. Por cierto, una cosa que habéis dicho un montón de veces hoy, la palabra disco. Y en casi todas las radios donde suena este programa, pues se dice álbum. Hacen una raya en la pared cada vez que decimos disco, con J, disco. Ya, disco, bueno, escalera. Para que se sepa, cuando aquí se ponen programas de otras regiones, pues suenan con otros acentos. Y qué mejor forma de reconocer a un madrileño cuando no dice, hay que pon un disco. No hay que avergonzarse de los acentos propios. Joder, yo no me he dado ni cuenta de que decía disco. ¿Disco? Y muchas más cosas de carabanchel. Este dice cosas de Vallecas, este de Carabanchel. Pues son unos cuantos discos hoy aquí, ¿eh? Venga, y tú de Alcalá de Henares, que se sepa. Zona nacional, sí. Sí, la verdad es que, joder. Tampoco queríamos poner el acento en eso, hombre. Venga, Harry, ¿cómo canta la, Rosalía esta, eh? Esta sí, esta suena bien. Uy, madre mía. Otra pedazo de cantante. Vamos a acabar con una mujer. Hemos puesto a Big Mama Thornton, que es la madre. Pues si Big Mama Thornton es la madre, Sister Rosetta Tharpe es la abuela. Es la mega madre, ¿sabes? Ya es la number one y maestra absoluta. Yo entiendo madrina, abuela del rock and roll, no sé, yo diría que es la jefa y ya está, y punto. Sister Rosetta Tharpe. Año 1930. A mucho tiempo antes de que Fats Domino, que Bill Haley, que Chuck Berry o que toda esa caterva de salvajes empezaran a rock and rollear, esta mujer se subió al escenario con una guitarra y empezó a mezclar ya las letras gospel con toques de guitarra bastante aceleraditos. El estilo de guitarra de la Tharpe está un poco entre medias del clásico blues, pero es que tiene mucho de me dejo llevar, ¿sabes? De me arranco y hasta donde podamos llegar. Hay gente que habla de blues de Chicago, tiene influencias, bla, bla, bla. Da igual, o sea, coged, poned un vídeo de esta mujer tocando y ved ese estilo que tiene y cómo se menea sobre el escenario. Sí. A mí me parece un rollo muy Bo Diddley. Que luego lo tuvo él, pero sí, estaba más tuvo antes. Es como sí. Más primitivo, ¿no? Sí. Más tum, tum, tum, tum. Si Big Mama Thornton era Big, Sister Rosetta era The Biggest. O sea, y además me parece bastante impresionante ver que esta mujer con este peso se mueve por el escenario. Increíble. Absolutamente increíble. Bueno, en fin. Consiguió su primer contrato discográfico a finales de los años 30 y su primer hit, This Train, fue una provocación para todos los fieles y puritanos del gospel, porque ya tiraba de esa música de raíz, ¿no? Pues la mezclaba. Entonces, ¿cómo estás haciendo con ese ruido? Dios mío, si esta Rosetta, ¿qué haces? Ella firme sus convicciones. Pues la música originaria de los negros, así sureña, sí. Es que es maravillosa. Pues esta coge esa música y le mete guitarrazos debajo, esencialmente. Sí, eran un poco como los flamencos ahora, que en cuanto suena un poquillo de distorsión ya se ponen farrucos. Tal cual. Sí. Los puristas, ¿no? Los puristas. Bueno, a mediados del año 60 participó en la gira Blues and Gospel Caravan con grandes artistas de la época y allí triunfó con el ritmo de su guitarra, una Gibson SG. Amigos guitarristas, poned esto y llorad, por favor. O sea, llorad de envidia. La Sister Rosetta. No se hable más. Vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, el tema Up Above My Head, para poner ya la guinda a este programa lleno de musicote hecho por mujeres, porque vivas os queremos. Sister Rosetta Tharpe. Hasta la semana que viene. Up above my head. You know head. I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe. Yes, I really do believe that there's a heaven somewhere. Heaven somewhere. Up above my head. Up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my head. Up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Somewhere, heaven somewhere, up above my head. Up above my head. I Heaven somewhere.